perdido entre los besos que me das. Yo estoy cegado por tu amor sin pensar. Perdido por vos, no puedo liberarme. Te adueñas de mí, ya no podré escaparme. Locura de amor en mi corazón me tiene atrapado y me vuelvo loco. Locura de amor en mi corazón me tiene encerrado y no puedo escapar. Locura de amor en mi corazón me tiene atrapado y me vuelvo loco. Locura de amor en mi corazón me tiene encerrado y no puedo escapar. Que me das, yo estoy cegado por tu amor sin pensar.